buenas. Aquí estamos una semana más en la Contratertulia, este programa de Radio Vela, que con la de hoy, esta es la 192ª edición, 192 programitas de nada, que grabamos hoy, lunes 28 de mayo del año 2018. Y bueno, grabamos aquí, como avisamos ya y advertimos la semana pasada, tenemos aquí a una compañera invitada en el programa, un par de ellas, aunque una asegura que no va a hablar, veremos si es capaz de mantener... Estaremos con lo de No te calles, que es peor el programa ese, a ver si conseguimos que diga algo a lo largo del programa. Noé, que haya estado aquí con otra vez, o sea que saludarte. Hola, ¿qué tal? Saluda a nuestra audiencia y aquí los dos clásicos, ya que esta semana Pablo se ha tomado la semana de descanso. Bueno, pues... Lo que supondrá su no renovación de contrato, por supuesto. En efecto. Pues nada, vamos a, en el programa de hoy vamos a tratar diferentes cosas. Sobre todo, hemos querido que pase un poco de tiempo porque como ha habido mucho debate y mucha información y mucho de todo alrededor de... Y mucho ruido y mucho de todo alrededor del tema este, la sentencia de la manada y todo lo que conlleva, carrera y trae, pues queremos hablar de ello y como ha pasado tiempo, mejor, porque mejor siempre que pase un poco de tiempo para tratar los temas. De todas maneras, antes... Como luego igual no nos da tiempo, quiero anticipar y comentar algunas cosillas que tenía por aquí que no quiero que se quede sin decir el programa, que no tienen que ver con el tema. Para empezar, bueno, pues unas cosas que hay por aquí, ¿no? Decir eso, que ha muerto en Siria otro combatiente de las IPG que era de por aquí, de Madrid, se llamaba Ramón María Rull. Y, no, Rull... Sí. Ramón María Rull ponía y ha muerto hace pocos días, eso, participando en la recuperación de una localidad que está a manos del Estado Islámico en un enfrentamiento, una mina que cuando entraron por lo visto al puesto que iban a asaltar, lo del Estado Islámico hicieron explotar una mina y el que iba el primero pues murió. Entonces pues nada, recordar, ¿no?, que allí sigue habiendo gente peleando, sigue cayendo la gente y recordar a esta gente pues que y su entrega total y absoluta con una causa que parece lejana pero cercana sobre todo para ellos y que se va allí y bueno, y eso es lo que está pasando, ¿no? Comentarlo y acordarnos de él. También, bueno, la noticia esta que estaba saliendo del tema de aquí de el Senecto Evaristo, el famoso cantante en su día de la Polla Record y su identificación después de un concierto por decir la frase policías hijos de puta o algo semejante dentro de una jota que cantaba, que no, en realidad tampoco es que sea mucho porque es el goteo constante que hay de gente que es condenada a penas de cárcel por más o menos decir una de cosa. Cárcel, de multa más bien, ¿no? Sí. Ya desde que se empezó a tratar el tema, que vamos, aquí ya podríamos contar simplemente en las pequeñas reseñas que hacemos sobre estos temas, desde que se puso en práctica la ley Mordaza, llevamos cientos, ¿no? ¿Os acordáis de, pues desde aquellas camisetas acaba en su momento, ahora hasta otro grupo que rememoró a los Scorbuto cantando mucha publicidad, poca diversión y que también fue multado, que no, vamos, que es constante y bueno, que ya van decenas de miles de multas. Sí, sobre todo, no solo las multas, que es algo preocupante, sino sobre todo el tema también de la gente que está pendiente de incluso ingresar en prisión, como el Baltón, y que es el rapero este, que yo la verdad es que no he oído su música. No creo que me entusiasmara, pero aún así que diga lo que les dé la gana, como decimos aquí, o sea, no, por Pablo Hassel ese, la música esa, bueno, a mí las letras que tiene me parecen malísimas, ¿no? Y a mí me refiero que pero que si él quiere hacer continuas alusiones a los Grapo, a ETA, a Sendero Luminoso, a Pol Pot, a quien le dé la gana, pues que las haga, ¿no? Quién es para entrar ni salir de ahí. Pero bueno, eso, que es un goteo constante y que esto desde pero luego... Más que goteo ya empieza a aparecer, yo creo que sí. Diluvio, ¿no? Porque estamos hablando ya de decenas de miles de multas, o sea, que es algo que son todos los días un buen puñado. Entonces, bueno, y en muchos lugares, no sé, se están aplicando constantemente pues para, no solo para cosas posibles, yo que sé, o simbólicas o extemporáneas, sino en lugares donde hay ciertos conflictos o ciertas luchas continuadas, le hace por ejemplo el tema del AVE en Murcia y se está utilizando para intentar reprimir directamente este movimiento, ¿no? Sí, desde luego, cargarte de multas y de problemas, sobre todo que la multa, como he dicho aquí, es una pena un tanto injusta, porque quien tiene dinero, le digo que le pongan todas las multas que sea, pero que quien no lo tiene, con una multa que parece no muy abultada, pues igual le hacen un buen estropicio, ¿no?, en su vida. Entonces, bueno, pues eso, comentar eso, y hablaremos más tranquilamente del tema que también es escandaloso, hablaremos en otro programa que no va a dar tiempo, del tema que es muy importante, de lo que se llamó la operación ICE, operación ICE esta, de la gente de esta IE Madrid, que les detuvieron otra vez a la Audiencia Nacional, que si terrorismo anarquista, todas las tonterías estas, uno estuvo hasta año y medio en la cárcel, el Nahuel este, de una cárcel encima dispersado, alejado tal, y después pues lo dejan todo en nada, no en nada, como a quedaron Pandora y Piñata, sino ya, pues, ya que han hecho el trabajo, pues les quieren meter por enaltecimiento del terrorismo, les piden 2 años. También, si, bueno, la información que ha salido en la prensa y las cosas del sumario son de risa, o sea, son de risa porque es de cachondeo casi, ¿no? Hablaremos de todas esas cosas, pero bueno, vamos a empezar con el tema este, porque si no, no... Bueno, ha habido también un desalojo en La Coruña de un centro social que se llamaba A Insumisa. Esto ha sido el 24 de mayo y ha habido, pues la verdad es que los policías se han empleado a fondo. Hay vídeos en internet y se puede ver. Cuando veáis estos vídeos, lo más que se os escapará de la boca será lo mismo que dijo Evaristo el otro día en el concierto ese, porque sale la policía ensañándose vilmente, ¿no?, y repartiendo ahí a la gente. Bueno, salen las fotos de alguna cabeza con una retaila de grapas, pero vamos, de media cabeza, ¿sabes? Abierta de arriba abajo. Entonces, y bueno, lo interesante de este tema también es que en La Coruña están gobernando la gente, también están metidos los concejales de la Marea Atlántica esta, y bueno, los comunicados de la gente desalojada y de la gente que está en torno al centro está insumisa, han sacado un comunicado durísimo contra la gente de la Marea Atlántica que está en el ayuntamiento responsabilizándose de las cosas que han pasado ahí también. Uh-huh. Entonces, bueno, comentar eso que ha sido hace poco. También hubo un desalojo en Elche de la gente ahí de las plataformas de las hipotecas o lo que sea, de una familia de inmigrantes, pues eso, que tenían su trabajo, se compraron un piso barato, ahora tienen un sueldo muy bajo de 800 euros que no le da y al final les han desalojado, hubo un montón de gente resistiendo y la policía que fue allí también se empleó y repartió de tal manera que incluso algún policía parece ser que se emocionó alguno, bueno, no digo los antisiguros, pero alguno de los policías que había allí, tal, no sé de contar, pero repartieron bastante también a gente, en este caso, a un público un poco más, ¿sabes?, de gente de la plataforma, gente muy mayor, se ve cómo están empujando a gente anciana y dándoles, sí, y tal, ¿no? Comentar estas cosas que han pasado estos días y, bueno, vamos a hablar ya de la cosilla esta. La cosilla está. Bueno, pues entonces, a ver cómo empezamos. La noticia, ahora como parece, sí, es verdad que últimamente, cosa que no pasaba desde luego hace unos cuantos años, los temas estos prácticamente no se trataban, era una cosa que estaba por ahí debajo y era algo de lo que no se hablaba, del tema este del sexismo y de todo esto, era una cosa casi que en algunos ambientes muy minoritarios y tal, sí que se tenía cierta conciencia y se trataban estos temas, y se tenía cierta sensibilidad o cierta visión, aunque luego también hubiera en todos los sitios cuecenabas, como bien se sabe, pero de no mucho aquí, pues la cosa ha ido saliendo, ¿no? Y es una cosa que ya se puede decir que está casi que en boca de todo el mundo, es una cosa que trasciende bastante, ¿no? Y que por lo menos hay debate sobre ello y se habla. Entonces, bueno, en concreto, a raíz del tema de esta agresión, que sucedió en Hostal Fermín hace un par de años ya, ¿no? Sí. Hace un par de años, pues, y de la sentencia que ha salido, pues ha habido unas movilizaciones multitudinarias, ¿no? Protestando por el tema de la sentencia tal, y se ha hablado y se ha dicho muchas cosas sobre el tema. Entonces queríamos un poco tratar el tema aquí y de diferentes cosas, porque hay cosas que alrededor no ha habido un montón de movilizaciones. Por ejemplo, después de esas ha habido movilizaciones, una en concreto que era exclusivamente para el tema de los presupuestos, no del tema de la violencia de género. Ha habido un poco de todo. Entonces, pues, estuvimos allí, os contamos si queréis. Vale, no nos contáis. Entonces, bueno, para empezar, se puede empezar por el tema este de lo de la agresión a la manada y de la sentencia esta, ¿no? Que parece que ha sido, como quien dice, una chispa que ha provocado unas movilizaciones bastante importantes, ¿no? Además ha tenido una repercusión mediática también, pues, grandísima. Ahora vemos también que en los medios de comunicación hay un montón de programas de estos de debate que están debatiendo todos los días sobre cualquier cosa y de vez en cuando, cuando cogen algo, pues lo exprimen todo lo que pueden antes de pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, igual merece la pena que hagamos un poquito de encuadre porque no todo el mundo escucha la misma información. hablar del juicio de la manada es hablar de un caso de violación múltiple de una serie de, bueno, en este caso de 5 encausados que sistemáticamente organizan, preparan y diseñan el plan de ataque. O sea, no es un caso aislado, no se trata de gente que de repente no sé qué y que haya salido de fiesta y se le haya ido de las manos, que en ningún caso, dada la gravedad de lo que ha pasado, gente con la cabeza en su sitio puede llegar a pensar eso, pero que sí que hay cierta corriente mediática que se ha emperrado mucho en dar como esa imagen, ¿no?, del grupete. Estos tíos venían de preparar, etcétera, etcétera. O sea, por un lado eso. Luego, por otro lado, cuando dices que ahora es verdad que hay más debate mediático, claro, es un poquito contraproducente también, porque por un lado llevamos muchas décadas desde los movimientos feministas tratando de que sean temas que se visibilicen en los medios, pero de repente, claro, la estrategia la tienen muy clara, es, vale, pues ahora ahogamos en la dirección contraria, todos los días, todas las horas, a saco, hasta que todo el mundo acabe harto, y encima dan pie a que hable gente cero cualificada, gente con un nivel ideológico hipermachista, tanto hombres como mujeres defendiendo una serie de argumentaciones sin ningún tipo de solidez detrás de los argumentos, y que generan que la gente luego a pie de calle, en los bares, en las cafeterías, en los mercados, pues esté hablando desde un lugar de absoluta indecencia de conocimiento, ¿no? Eso por un lado. Luego, algunas de nosotras, la parte que más nos está preocupando es, ojo con estos casos cuando se convierten en tan mediáticos que no se dirimen en un juzgado, sino en la esfera pública, y ojo con las sentencias, porque este tipo de sentencias generan jurisprudencia que luego nos deja a todas todavía más indefensas de lo que estábamos antes. O sea, que estamos hablando de hitos que, por un lado, es verdad que tienen el cariz positivo de que se vaya afrontando este tema a nivel social, pero ojo, porque la resultante puede ser algo que nos haga retroceder todavía más. Si se consiente a final de este juicio que la sentencia se mantenga como la que está, todas las mujeres vamos a estar tremendamente más desprotegidas frente a cualquier tipo de agresión, ya sea de índole sexual como esta o de cualquier otra índole, que de violencias ya hablamos en su día, cuando vinimos con Diana y hablamos un poco de eso. Entonces, para mí el foco tiene que estar puesto ahí. Es indecente que a día de hoy un señor que se hace llamar juez diga que pueden quedar absueltos. Es indecente, eso no se puede consentir, y la respuesta que está viendo a pie de calle yo creo que es la que tiene que haber. Ya nos gustaría que fuera infinitamente más potente y que fuera todos los días y todavía más gente, pero es muy necesaria. Las movilizaciones que estamos viendo a pie de calle son bastante variadas, de gente que no es la gente que se ha venido manifestando en cuestiones feministas tiempo atrás solamente, gente muy joven, y cuando hablamos de gente muy joven estamos hablando de grupos de chavalas de 15, 14, 16, 17 añetes, que tienen una respuesta nítidamente clara, que ya me hubiera gustado a mí que tener esa conciencia de lo que son las agresiones a tan tierna edad, pero que no deja de ser, por un lado, que cuando las vemos nos alegramos mogollón de que con esa edad tengan esa capacidad y esa conciencia, pero ojo, porque no es todo para alegrarse. Tienen esa conciencia porque el mundo las está tratando cada vez peor y porque sienten lo que es el acoso cada vez a más tierna edad, como dices tú, Edu. Entonces, como que igual es interesante que vayamos viendo como de cada cosa que podemos identificar incluso como hito social, ojo con la cara más oscura, digamos, o con la cara oculta que entraña un hito que a priori podríamos pensar que es algo positivo, ¿no? Sí, bueno, del tema de la tele y los medios de comunicación es que desde luego tienen mucho peligro porque son una auténtica basura, una mierda. Entonces lo que buscan, ahora lo que se busca y lo que hay en todas las teles a todas las horas son estos debates con supuestos tertulianos y tertulianas que no sabemos de dónde se los han sacado, que son expertos de nada, que tienen unas ideas bastante peregrinas además y que lo que vende es el buscar siempre los extremos, ¿no? Pues cuando alguna persona está, pues buscan a otros que digan la provocación un poco y es lo que buscan, ¿no? Es un poco el negocio, es como cuando, ¿no? Es como el circo, lo que buscan es espectáculos que a la gente, entonces eso es lo que se lleva, claro. Desde luego que eso lo que hace bueno, no lo que hace es que es lo lógico, no se puede esperar que de las televisiones salga ningún debate profundo porque no tienen ninguna intención en ello. De hecho, las televisiones están para lo que están, para idiotizar a la gente y echar mierda de todo tipo. Y esto, en parte, aunque a veces parece que están están sensibilizados con cierto tema, pero lo tratan de cierta manera que no es más que mierda, ¿no? Aunque den una imagen. También es verdad que las mismas televisiones sí que contribuyen, por ejemplo, anunciando por televisión. O sea, estas movilizaciones, por ejemplo, no se hubieran producido con esa cantidad de gente y tal, si no hubiera sido también por las televisiones, porque también ha sido. Habría habido gente, pero me refiero, también repercute, ¿no? Que sea que el tema esté en la tele todos los días y que estén. anunciándose las cosas ahí. Pero bueno, decir eso, que el debate no de las televisiones tan en claro, general... Edu. ¿No? Yo creo que estamos haciendo que... un esfuerzo muy grande de trabajo barrial otra vez. O sea, que todo el espejismo este de redes sociales, al final, a pie de barrios, creo que no nos estamos fiando exclusivamente del mundo redes sociales, tecnologías y todo este rollo tan magicoide, ¿no?, que tiene, que al final no pones cuerpo, no pones voz ni cara a la gente y no sabes muy bien. Y yo creo que sí que estamos... en algunos espacios trabajando mucho para articular otra vez movida barrial y movida de poner los cuerpos ahí por delante. Y sí que tengo muy claro que en los feminismos lo estamos haciendo, ¿no? Con luces, con sombras, con grandes aciertos y grandes cagadas, como todos los movimientos que avanzamos gracias a atrevernos a hacer cosas y luego a revisar y a evaluar en común cómo han ido ocurriendo. Y yo sí creo eso, que hay un componente grande de que estamos hasta el coño de la manipulación, de todo lo que nos está pasando, de seguir sintiéndonos cada vez más inseguras y además de que estamos rompiendo también ese miedo real a cuando haces una crítica porque señalas desde el feminismo los territorios que son peligrosos o complicados. Y cómo se nos achaca incluso a que somos alarmistas y a que generamos alarma social y tal. Es como que digas lo que digas, siempre va a haber un argumento como para que dejes de decirlo. Hay otro tema del que me gustaría que habláramos con respecto al tema de la manada y es la visión que estamos defendiendo desde algunos espacios de ojo con la defensa del encarcelamiento a cualquier precio. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos, porque al final que los debates lleguen a televisión con la gente esta tan indeseable que habla y que hoy hablan de la manada, ayer hablaron de fútbol y mañana van a hablar de no sé qué otra cosa que no tiene nada que ver, nos está preocupando a muchas de nosotras la idea esta de, uno, no queremos venganza. Las feministas no estamos en la calle para pedir venganza. Nos gustaría que hubiera un sistema judicial justo, que esto es una absoluta paradoja, como difícil. Tantas otras, pero bueno, las que somos antipatriarcales, pues fíjate si nos hemos puesto un objetivo interesante, como para no poder decir que nos apetecería pensar en que la justicia algún día sea justa, si creemos en el fin del patriarcado, ¿no? Pero sí que nos preocupa eso, ¿no? Como que claro que no está la solución en que estos o cualquier otro se pudra en la cárcel, porque la cárcel no es el sitio que nosotras pensamos que sea el más adecuado. Yo sé qué decir esto, pues habrá oídos en los que resuene de una forma jodida, pero lo digo desde el absoluto respeto, ¿no? No desde, evidentemente no es cuestión de, pues entonces que no les pase nada, no, nos gustaría hablar y traer otra vez el tema y ponerlo sobre la palestra del tema de las cárceles. Las cárceles son lugares absolutamente inhumanos. En este país sigue habiendo tortura en las cárceles y maltrato a presos y presas a diario en cualquiera de ellas. Y es un tema del que hay que hablar. Y cualquier persona que entre en una cárcel, evidentemente no va a salir mejor de lo que ha entrado. Y eso sí nos preocupa. Y eso las feministas que estamos trabajando en las redes de seguimiento a los temas de violencias machistas, lo tenemos muy claro. Ningún agresor sale mejor de lo que entró. Y nos preocupa. Porque no sirve de nada que entren X años o X tiempo si el trabajo que se va a poder generar dentro tampoco es el que se tiene que hacer. Sí, ¿no? Del tema ese, hable usted. Quiero hablar. Voler hablar. Pero, no, es que me alegra que me hagas esa respuesta. Que diría. No, porque a mí, pues una de las cosas que me he preocupado mucho últimamente al respecto de este tema, pero al respecto de este tema en un hilo conductor de otra serie de temas, del tema de la reacción judicial y de la reacción un poquito muchas veces de la masa turba. Y es como se, por parte del sistema una vez más, cómo se recupera cualquier tipo de lucha, cualquier tipo de incidencia, pues para arrimar el asco a sus sardines, llevar el agua a su molino, ¿no? Entonces a mí me ha dado la impresión, por la sucesión de los acontecimientos, probablemente como ha pasado los últimos meses, cómo se pasó del tema de la consecuencia del crimen de... ¿De qué? ¿De el crío de Barbería, dices? No, de la chica esta que mataron en Galicia, el hombre este, como... Ah, sí, de la CUI, esta, de Diana Kerr. Sí, de Diana Kerr, sí, como surgió el tema de la prisión permanente revisable y como casi con un... se produjo uno de esos debates que nosotros mostramos muchas veces aquí, como esas falsas dicotomías que presenta el sistema para que esos debates, para que la gente se entretenga mientras que todo sigue igual, ¿no? Entonces, como eso se ha engarzado, casi sin solución de continuidad, con el tema de la manada y cómo cierta gente que unas semanas antes estaba claramente posicionada en contra de la prisión permanente revisable o de la política represiva, pues ahora parece que ha dado por completo la vuelta a la tortilla Y viceversa, por el otro lado, claro, como muchos otros defensores del otro, pues ahora pues son de una lasitud tremenda. Entonces, sí. A mí me preocupa mucho esto, pues una vez más, que cuanto más gordo sea el garrote que tiene el Estado y cuanto más recursos tenga el sistema, pues generalmente, aunque parezca, te lo digo de evidentemente, nadie aquí defiende a los agresores sexuales, pero cuanto más se refuerce pero todo el sistema carcelario, no es carcelaria. Penal, judicial, etcétera, pues ya vemos en manos de quién está el sistema judicial, ¿no? Pues ya lo vemos. Y el sistema judicial, por ejemplo, se está feminizando y muchísimo. Recordemos que en España, en los años 70, prácticamente no había mujeres jueces, y ahora ya son más de la mitad de los jueces del país, y sin embargo, sigue habiendo un patriarcado y una sentencia, porque claro, una buena parte de esas mujeres también pertenecen a ciertos grupos reaccionarios que están muy presentes por dinastía, ¿no? En el tema jurídico y tal. Y bueno, ahora la última promoción de jueces que salió, que fue Felipito a darles allí a Barcelona hace unos meses, creo que salían ya del orden del 70% mujeres. Y sin embargo, esto no parece que esté notándose tanto como debiera, ¿no? en el tema. Yo el dato no lo tengo, pero lo que sí, claro, es una vez más recordarle a todo el mundo, no es lo mismo ser mujer que ser feminista. Entonces, esto del mujerismo, que a algunas nos gusta aclarar y señalar todas las veces que haga falta, a mí la garantía de que una institución esté en manos de... la garantía no me la da que sea otra mujer desde el punto de vista biológico, y más las que cuestionamos las índoles estas biologicistas y de binarismo y todo el rollo, pues con más motivo. No, a mí la garantía me la da un sistema en el que hay feminismo como línea ideológica y línea transversal de pensamiento, no solo de pensamiento teórico, sino de cómo luego se toman las decisiones que van a llevar a la práctica cualquiera de esas teorías. Hace falta en un Estado como el español feminismo en todas las áreas, pero desde luego está claro que a la hora de legislar hace falta la perspectiva feminista. Yo estoy ya que me cago del asco cada vez que me hablan de la perspectiva de género. El género fue un concepto que nos sirvió durante mucho tiempo para comprender y para poder explicarnos montones de cosas que nos pasaban, pero si no existe perspectiva feminista, que es lo que verdaderamente es el elemento transformador y crítico para que las sociedades puedan avanzar y ser un lugar mejor, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Y pasan cosas como esta, que las leyes son un asqueroso coladero para que estos energúmenos puedan hacer lo que les dé la gana y encima tengan al X% de la población diciendo que es que la otra miente y que es una exageración y que consiente. Es que no me gustaría que nadie pasara por eso, pero creo que a veces hay gente tan falta del mínimo de empatía que si no le ocurre semejante barbaridad no va a poder plantearse ni experimentar en su cabeza lo que le supone a una mujer tener un susto tan grande como para que pase algo que la gente del ámbito de lo sanitario explica con una contundencia que es que me cuesta creer que alguien no lo entienda, pero que la parálisis ante un hecho de miedo y de pavor es algo real, que nuestro cuerpo segrega algo que yo no sé exactamente cómo se llama la sustancia, pero que hace que te quedes paralizada y que todavía eso haya una respuesta que le llame, que es que no te has resistido, que es que no hay señales de... Pero vamos a ver. Entonces, la ley, no me preocupa tanto que alguna gente lo crea, sino que la ley ampare ese tipo de pensamientos, los eleve a categoría de prueba y que se pueda defender a este tipo de gente de acusaciones tan graves como esa, argumentando eso, ¿no? Lo primero, eso... Es verdad que es muy preocupante el tema, eso es preocupante, aunque no ha ido solo por ahí, pero es verdad que ha habido voces además que han hablado, hasta Cristina Almeida, por ejemplo, simplemente pues salió y dijo cosas bastante decentes sobre el tema de no, que parece que es siempre la solución penal, claro, que es lo que pide ahora todo el mundo quiere que haya delitos, tal, delitos de odio contra los inmigrantes, delitos de odio contra los cazadores, que hace poco comentamos aquí, sí, que se manifestaron y pedían también que querían un delito para los que criticaban a los cazadores de las redes sociales, que poderles también denunciar. O sea, todo el mundo quiere su propio delito para su gremio particular. Que es que, o sea, el tema de eso, ¿cuál es el problema? El problema, yo creo que, claro, el problema básico de todo es que ahora mismo con una sociedad que ya casi no es sociedad, que está totalmente descuajaringada, ¿no? Y disuelta, y disuelta, pues ahora mismo, claro, la gente no ve más allá de pedir soluciones al Estado y al sistema judicial. El fin del patriarcado puede ser deseable, ahora se ve muy difícil, pero desde luego que el sistema llamado judicial sea justo, eso ya es más que utópico. Estará a la par, claro, no me refiero que el sistema judicial es un sistema que está hecho por el Estado para defender los privilegios de uno frente a otros, que pueda meter ciertas cosillas para aplacar en un momento, dar cierto gusto o satisfacción a cierta parte de la población en cualquier momento concreto, puede ser, pero el sistema judicial en sí, o sea, para lo que está el sistema judicial es para mantener un sistema injusto, para mantener la explotación de las personas, de los hombres, de las mujeres, del medio ambiente, para mantener las injusticias, y para eso sirve, por mucho que, entonces, por ahí pocas soluciones. Es verdad que también ha habido algunas asociaciones de mujeres, no sé si muchas, pero por ejemplo a mí me chocó ver a la famosa asociación esta Clara Campo Amor, que está directamente haciendo campaña por la prisión permanente revisable, ¿no? Y que a esta mujer además luego le dan pauro, le sacan en la tele y tal. Ha habido más casos y ahora se están aprovechando. El caso, por ejemplo, también del otro día de esta mujer que en Zamora fue por un menor, además, pues eso, un intento de agresión sexual, parece, asesinada brutalmente a pedruscazos, pues también han vuelto a estar ahí, ha estado la madre de la Diana Kerr también, y otra vez están con el tema, recogiendo firmas y todo esto, llevarlo todo al tema de que parece que eso, que antes unos hechos más o menos bárbaros, la solución es pedir siempre más cárcel, más penas, tal, cuando la cárcel, desde luego que no, que llevarlo por ahí, no va a ningún siempre sitio, poner ¿no? un ejemplo que aparentemente es muy irrefutable, ¿no? Que es claro, la gente que hace esto pues no va a rehabilitarse y metiéndoles a la cárcel no la va a volver a hacer. Pero claro, si no se trata no solo de eso, se tratará de que no haya gente que haga estas cosas, y eso hay que trabajarlo de base, no segando las malas hierbas cuando ya están floridas, ¿no? Es como cuando se empezaron a visibilizar en los 80 la problemática de drogas. Y la gente pedía que se detuvieran los camellos. O sea, es ver el final del camino, ¿no? O hacían las patrullas ciudadanas, claro, y pegaban palizas a los mismos toxicomas. Esto cuando, si tenéis el enorme gusto y placer de conversar con Madres contra la Droga, que son unas tías maravillosas a las que les tenemos un absoluto cariño, sobre todo las que estamos vinculadas en Vallecas y demás, pero bueno, son queridas en todos lados porque llevan haciendo un trabajo incansable toda la vida. Cuando ellas explican su trabajo y cómo se fueron dando cuenta de las trampas en las que caían al principio, es decir, claro, como madres a cuyos hijos les estaban vendiendo droga, nosotras íbamos primero a por los que vendían las papelinas. Cuando te das cuenta, les conoces, o sea, hacer el trabajo de ponerte a conocer al tío que le está vendiendo la droga a tu propio hijo, a tu propia hija, ojo, pues ellas lo hicieron. Cuando se dan cuenta de que los camellos están tan jodidos como sus propios hijos, los consumidores, siguen. Pues con esto pasa un poco igual, o sea, estamos todavía en un camino en el que todavía hay mucha gente que no identifica, no tira de la madeja y no identifica, es decir, hay agresiones y visibilizamos efectivamente al agresor culpable, ¿no? O al asesino, o al maltratador, o al agresor del tipo que sea. Pero hay que hacer un trabajo infinitamente más profundo, porque si no, esto es mantener la ley del talión. Y a nosotras desde el ámbito feminista, pues no es esa la respuesta que nos apetece dar. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no hay otra maldita cosa que no sean las puñeteras cárceles. Entonces, claro, es fácil caer en el joder, por lo menos que nos los quiten de encima unos años, porque es que nos están jodiendo la vida. Ya os contamos la otra vez cuando veníamos, algunas de nosotras hacemos acompañamientos a mujeres que tienen a sus exmaridos acampados en sus portales para no dejarlas salir. Cuando tu ex marido agresor está en tu portal, tú no puedes ir al cole con tus hijas, tú no puedes ir a tu centro de salud, tú no puedes ir a tu trabajo, y tú no puedes ir a donde te salga del maldito coño. Entonces, es muy jodido, pero al final la única solución que se te viene es, joder, que lo detengan ya de una santa vez, ¿no? Y es absolutamente humano y comprensible. Ahora, eso es una cosa, y quedarnos ahí cuando el caso te toca la piel y cuando es tu vivencia, es completamente comprensible, pero desde un ámbito un poquito más reposado, ideológico y de querer construir un modelo distinto, es vamos a seguir avanzando y pensando esto cómo va. Y efectivamente, esto va de prevención, esto va de trabajar, esto va de hacerle entender a niños y a niñas que no legitimamos como sociedad la relación agresora. Y que no legitimamos el papel como víctima a las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres, ni el papel de agresor a los chicos por haber nacido varones, porque no funciona así. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y no hay absoluta voluntad en hacer ninguna parte del trabajo. Ninguna. Sí, porque este trabajo que dices que hay que hacer, de luego, tiene que ser por gente que tenga las cosas claras. Hay muy poca gente que tenga las cosas claras y también eso. Y muy poco interés. Que luego también, que mucha deriva o mucho en lo que quedan todas estas movilizaciones, por ejemplo, también es en luego. Parece que todo se soluciona con el Bill Metal puñetero. Dinero para presupuesto, dinero para no sé qué, dinero para qué. Porque mucho dinero se invierte y las cosas van a. Sí, dinero para qué, para muchas. ¿Para quién? Porque para qué, quién. Entonces, es verdad, por ejemplo. Digo yo, igual que hemos hablado aquí, por ejemplo, de un sector que ellos mismos dicen que es el sector, cuando pasó el tema este ¿cómo se llaman? Intermon, Oxfam y tal, ¿no? Que esta las ONGs, escándalo sí. De las violaciones tal, pues salía hablando gente diciendo una persona, bueno, el sector aquí en España, ellos mismos hablan de sector económico, o sea, eso es son empresas, ¿no? Entonces también se puede hablar también de un cierto, no te digo sector, pero sí es verdad que todo ese dinero que se mueve, también hay mucha gente que está viviendo, ¿no? De todas esas subvenciones y ese dinero, claro, que se va quedando por el camino, que no tiene realmente resultados tangibles, pero sí que hay mucha gente, que hay muchas asociaciones también de mujeres, de no sé qué tal, ¿no? Que están, se puede decir, o chupando el bote o recibiendo un dinero del Estado, que son unos presupuestos que se quedan por el camino, ¿vale? Eso, pero no sé, desde luego esto no se soluciona. Con la cárcel no se soluciona, pero con dinero de esta manera parece que tampoco, porque si no, mucho dinero invertido y parco resultado. Para empezar, se soluciona con voluntades políticas fuertes, que significa que ojalá en algún momento contemos con gente en cargos de responsabilidad política que opte por tomarse este tema en serio. Punto número uno, que esto hasta ahora no ha pasado, ni cuando se han defendido las leyes anteriores, ni la ley de violencia de género, que es una mierda, ni montones de cosas. Cuando hay voluntad, ¿qué haces? Cuando tú verdaderamente quieres hacer algo, lo primero que haces en algo de tal magnitud es buscar el mejor equipo posible. En este país hay gente que puede hacer un buen trabajo. Y hay gente en otros países que se dedica a hacer asesoramiento y hay lugares de donde tú puedes sacar personas con cabeza y con criterio y con mucho conocimiento jurídico, con mucho conocimiento sociológico y social. De asesoramiento para que se pudieran construir un programa de trabajo que incluya la prevención de la violencia en primera instancia. O sea, un programa a futuro, un programa que no sea, no, cárceles para mañana, no, yo no quiero cárceles para hoy ni para mañana, quiero que se erradique el problema de las violencias machistas. Entonces, si tu mira es muy corta y si las leyes que haces son a mira muy corta porque son leyes que tienen un componente electoralista súper grande, a todo el mundo le interesa en su legislatura hacer una ley que luego le vaya a generar más votos para la siguiente, y como juegan a esa mierda de juego que desprotege más que otra cosa, pues imagínate. Entonces, no sé, hay trabajos como los de Rita Laura Segato que ponen absoluta claridad a lo que pasa en el modelo carcelario, que señalan con una claridad meridiana qué hay detrás de todas las construcciones de violencias, quiero decir, y ella es una, y hay muchísimas, hay gente con un conocimiento enorme. Esta tía se ha tirado 20 años de su vida en las cárceles trabajando con los agresores para poder comprender, y señala muy claramente de dónde viene todo eso. Entonces, claro, cuando tú vives en una sociedad represora, cuando tú vives en una sociedad donde no te puedes ganar dignamente la vida, no puedes mantener a tu familia, cuando vives en una maldita olla a presión, pasan cosas como las que pasan. Y no es una, y esta mujer es muy criticada porque incluso hay gente que dice la barbaridad, que es la gente que no ha leído lo que escribe, que justifica. No justifica, está tratando de hacer un trabajo indispensable, que es comprender por qué pasa lo que pasa. ¿Cómo se llama esta señora? Rita Laura Segato, una antropóloga argentina. Encontráis un montón de documentación suya en las redes, entrevistas y de todo. Es una tía que a mí me parece esencial para poder comprender. Pero una cosa, tú con lo que has dicho ahora, o con lo que has empezado hablando tal, de la voluntad política y esas cosas, no sé, por momentos... En otro mundo, no en el nuestro. No, pero como hablabas que sí, pero que si los políticos estuvieran tal, a lo mejor, yo qué sé, parece eso que tuviéramos que acabar casi haciendo fila a los colegios electorales para... No me refiero políticos. A eso. Bueno, ya, pero que es que como con todo esto que se habla de voluntad política, sí. Y esto, hay mucha gente que habla de esto y que mira dónde están ahora... Si te lo dice una que no vota, que quiero no, decir. Sí, pero digo que... Me refiero a la... Lo he dicho así para que se entienda de una forma amplia, sí. Pero me refiero a que al final estamos viviendo en una sociedad que se organiza como se organiza, y hay gente que toma decisiones. Que no se organiza, quieres decir. Claro, que se es desorganiza que como se desorganiza. El Estado está muy bien organizado, la sociedad no está organizada en absoluto. Claro. Por eso, a veces yo creo que es que se utiliza el concepto de sociedad, se habla mucho de sociedad cuando es que estamos hablando de Estado, porque aquí no hay casi no hay otra cosa, y de hecho bien se ocupan de que no la haya, y por eso están las cosas como están. Entonces, una cosa, también una cosa, yo veo que se ha desvirtuado también lo que es el concepto, más o menos, nunca ha estado muy claro, porque claro, tiene 100.000 variantes, ¿no? Lo que es el feminismo y tal, claro. Pero que se está desvirtuando hasta unos límites con estas cosas últimamente, que no veas. El otro día comentamos aquí además que dijo, ¿cómo decía la señora esta? A ver... Desvirtuando hasta el punto que en las tiendas de moda ya hay lemas feministas en las camisetas. Es que, claro... Mira, el otro día la Andrea Leviesta del PP dijo eso, que el feminismo pertenecía a los principios del PP, porque siempre había estado en el PP la defensa de la igualdad, claro. Y tal, y ahora todo el mundo se apunta, ¿no? Ahora que todo el mundo... Bueno, mira, Rivera diciendo que él es el líder, sí, del movimiento feminista. Ahora, ¿verdad? Ya, claro, ahora todo el mundo, es eso, pero lo que dices tú. Rivera tiene una explicación médica, ¿no? Psicológica. No, o sea, tiene la explicación que tiene, se dedican, ah, a lo que se dedican, y es que no voy a gastar, claro, ni un segundo en hablar de esto, ya os lo digo. Hay uno de los verdaderos problemas de todo esto, junto con él, la tabarra mediática, porque no tiene otro nombre. Recuerdo un día, hace no demasiado, hace unos meses, que fui cambiando de un canal a otro, de un informativo a otro, y todos soltaban exactamente el mismo argumentario, claro, y es que era hastiaba, es que producía un efecto reactivo, que no sé si tal vez es lo que busque en buena parte, ¿no? Primero era un sota caballo rey sobre el tema de la mujer, me refiero, y era cambiar uno a otro y acababas como la sensación de que les habían mandado el mismo argumentario a todos los medios de comunicación, bueno, que también en realidad, como son tres de tres grandes grupos empresariales, sí, pues tampoco hace falta herniarse mandándolo, pero era, daba un poquito esa sensación que yo creo que antes lo has comentado, ¿no? El peligro, bueno, pues con esta especie de generismo para masas que se da en los medios de comunicación actual, en buena parte, primero desvirtuando gran parte, evidentemente, del mensaje, de los fines y de los análisis, y luego, no sé si yo, si buscando, o por lo menos consiguiendo, el efecto contrario, muchas veces, de repulsa ante la sensación evidente de sentirse adoctrinado, ¿no? Es que es una... O sea, es una sinvergonzada, primero, que utilicen los términos como los utilizan, porque como machacan... Si hicieran la labor pedagógica, que también podrían hacer, pues sería otro cantar, pero claro, utilizan términos de una forma tergiversada precisamente para que a pie de calle no, la gente no tengamos claro de qué se habla, ¿no? Pero es confundir feminismo con igualdad es un error de primaria feminista, quiero decir. Que es que no es lo mismo, y además no es lo mismo porque nosotras no queremos que sea lo mismo. Es una falta absoluta de respeto que sigan diciendo que el feminismo lo que dice es que las mujeres queremos ser iguales que los hombres, como si los hombres fuerais la medida perfecta de lo que nos gustaría ser a nosotras. Es, ya lo siento, compañeros, pero no queremos ser igual que vosotros. Cuesta tanto todavía aclarar ese tipo de términos porque nadie se está dedicando a hacerlo con los recursos que tienen, quiero decir, ya lo estamos haciendo las demás en los espacios en los que estamos trabajando, pero desde ahí, entonces... Es muy jodido porque se sigue... Es que ¿cuánto se ha avanzado en la igualdad? Que no es verdad. Que no, eso es una mentira, como un campano. Y segundo, es que no es el objetivo del feminismo, sí, avanzar, no, en la igualdad. Se reduce mucho al tema este, un poco de las cuotas, me refiero, claro, que si tantas mujeres ya son empresarias, que si en el IBEX 35, que si fiscales, que si juezas, que si profesoras, están con eso machacando todo el día, pero claro, es que participar en unas instituciones de mierda y meterse ahí a gestionar eso, sinceramente, pues es poco... Mira, yo... Claro. Pero desgraciadamente es verdad que ese mensaje ha calado, o sea, cuela y cala, sí, y cala, sí, hondo. Sí, no hay más, sí, que verlo, ha calado. Pensad ahora, por ejemplo, el tema mucho de Hollywood, ¿no? El ejemplo que nos ponen y esos grandes debates a pie de calle sobre si cobras más millones de dólares el estrello que la estrella. Y sin embargo, un tema que ahora mismo está en los medios, que es lo que está pasando con las temporeras en el campo andaluz. Que ahí sí que se ve de verdad. En los medios alemanes, sobre todo. Sí, sobre todo. Que aquí no lo han querido reconocer. Y a raíz de eso se empezaba a salir un poquito, que si no ya te puedes, claro, echar a dormir. Ha habido hasta una detención de un encargado, creo. Sí, bueno, también ha sido breve y tal, pero no, me refiero murió, que el bombo platillo que se da, claro, es que las lentejuelas deslumbran mucho frente a lo que es el hecho realmente dramático. Y bueno, claro, no te hablo ya de las agresiones, sino muchas veces del tema este, por ejemplo, de que si cuántas directoras, sí, tiene el Oscar o cuántos millones cobra. Pero estamos hablando, por supuesto, no sé quién. Claro. Entonces parece como, claro, es que este tipo de... Algunos pueden decir, no, es que desde ahí se empieza a tirar el hilo. Muy largo, me fiáis, no deshacer el ovillo si tenemos que empezar por esa hebra. Y luego cuando tenemos el ovillo, la maraña, mejor dicho, claro, aquí verdadera con... Pues con casos dramáticos y dantescos, pues parece... A ver, es más fácil, para gente famosa tener acceso a un micro, a una cámara o un tal para contar su situación. Y efectivamente, o sea, con cosas como el movimiento Me Too, aquí hay mucha división, ¿eh? Y seguro que si invitáis a 5, 6 o 10 compañeras, incluso cada una, podríamos plantearos algo diferente. Hay quien sigue defendiendo que sí, que es súper importante, que gente de esa... de ese nivel de popularidad denuncia ese tipo de cosas, es fundamental. A mí me parece que si no va acompañado de que salgan de la mano de las limpiadoras, de las maquilladoras, de las peluqueras, que han sido tan acosadas, y voy a decir tan porque desconozco los datos y no sé si son más, menos o tal, pero bueno, vamos a dar por válida el tan tan acosadas como las famosas. Yo diría que más acosadas por narices, porque en el acoso no solo hay una cosa de género, hay una cosa de poder, hay una cosa económica, de clases, porque esas mujeres de las fresas de Huelva son mujeres inmigrantes, son mujeres pobres, son mujeres trabajadoras, claro. son explotadas. Claro. Entonces, yo no digo que una mujer explotadora, que las hay, una mujer explotadora podrá también, a lo mejor a Ana Botín le han dicho algún desagradable piropo o le han dicho alguna insinuación incómoda, no digo que no, pero vamos, seguro. Una explotadora nunca va a poder sufrir porque esa gente no está desvalida como están las explotadas, o sea. Es así, entonces, ahí. Yo por eso siempre digo, a ver, ganarán, es una forma muy así de decirlo, pero que se entiende, ganarán mi respeto cuando hagan una lucha infinitamente más inclusiva de lo que se está haciendo. Porque ahora dicen, no, porque están ahí las actrices negras, ya, pero si es que ya estamos otra vez. Y Obama era negro, y eso que más negro corazón tenemos aquí alguna gente. Y Ronald Reagan era actriz, aunque nuestra piel no lo sea, ¿no? Son ese tipo de historias que, pues, volvemos a lo mismo, como la mayor parte de la población se educa, por decir algo, en realidad se aborrega con lo que dicen los medios de comunicación, pues claro, tanto repetir lo mismo no puede ser. Por eso insisto en que no hay que perder el objetivo de vista, y el objetivo importante es erradicar todas las formas de violencia contra aquellas personas que, por el hecho de haber nacido mujeres, partimos ya de un lugar que no es en absoluto el mismo, y llegar y ese mismo punto de partida, que no caigamos en el error de llamarlo igualdad, que no lo es, que no es igualdad eso, que no queremos reivindicar ese lugar muchas de nosotras. Y sobre todo eso, que no solo está el tema de, o sea, la violencia y todo esto, bueno, la violencia, toda la situación, no solo está el ser mujer o no serlo, es que luego también eso, hay mujeres pobres, mujeres, claro, no pobres, mujeres explotadoras, mujeres explotadas ahí. Uh-huh. Y eso, claro, es algo importantísimo también. Entonces, lo que no se puede, es lo que quieren hacer ver, ¿no? Mujeres y hombres, aquí ya está, ahora mujeres y hombres, como si no hubiera nada más que tener en cuenta. Claro. Porque dentro de esa violencia que se sufre y de la situación de la mujer, de muchos tipos y de situaciones específicas de violencia contra la mujer, que las hay de muchos tipos y de todo, tienen muchísimo que ver esos otros condicionantes que están ahí, de los que nadie quiere hablar, porque eso de luego no van a hablarlo por la tele. Es que se ha pasado de moda hablar de clase. Claro, ¿sabes? No, por eso te digo. Claro, es que en la segmentación que nos venden, pues es la única que se omite, ¿no? Mm. Es de inmigración, de raza, de género, de sexo, de femenino, pero la de clase es la única que queda omitida. Entonces, de tal por eso a lo mejor es el momento de... Claro, y es una de las grandes trampas incidir y en ello. De lo que da un poco de miedo de muchas veces, como la recuperación sistémica o mediática de todas las luchas y todos los conflictos, como queda al final en un montón de piezas de puzzle que siempre van a tener, que va a ser imposible que cuadren para hacer mayorías alternativas, y no me refiero a las parlamentarias, precisamente porque se buscan también muchos elementos de... muchas veces de inconexión, ¿no? De desconexión, pues eso, y es evidente, y muchas veces pues salta a la vista, ¿no? Y volviendo al tema este de cuando se habla de los presupuestos y de los proyectos y de la formación, pues a mí me da bastante, bueno, no hay más que ver, pues todos sabemos cómo funcionan las ONGs, todos sabemos cómo funcionan los sistemas de enseñanza, y todos sabemos cómo funcionan muchas veces estas cositas cuando se montan los verdaderos chiringuitos, estos chiringuitos que se montan de todo tipo, para meter mano en el dinero público. Sí, sí, claro, y, que sí. Y montar tu pequeño huerto, ¿no? Y ahora viendo cómo funciona, por ejemplo, en el tema de la educación, que por suerte o por desgracia pues conozco mínimamente, pues ves cómo van estos de gente que te viene aquí para tutorizar a los jóvenes y te vienen a hablar de la educación. Como siempre, una cosa que me pone a mí especialmente, que me irrita bastante, es cuando... Expertos de todo tipo. Cuando a veces se habla de cualquier tema en la tele, ya sea de anorexia, de alimentación, de deporte, de conducir, de máquinas recreativas, de adicción a juego, todo, es que eso lo tendrían que enseñar en las escuelas, ¿no? ¿Y quién lo tiene que enseñar? Pues precisamente unos pequeños chanchullitos, medio empresa, medio ONG, donde alguien, un capullo o una capulla en puesto con buenos contactos políticos o buenos contactos tal, pues tiene unos cuantos desgraciados, bastante desgraciados, bastante precarizados, para que vayan a soltar unos discursos completamente esclerotizados y que no valen para nada, chavales, que no valen para nada. Chavales, cuando ven esas cosas, tú ves que los chavales a los que vienen a dar esas clases, pues le llaman profe, entonces para ellos es lo mismo, y son igualmente impermeables a lo que les suelten ante el género, que ante las matemáticas, que ante la educación física, que ante la, ya no les cabe, que ante la alimentación, ¿no? Encima, sí. Pobres. Esto que decíais de los presupuestos, que lo has comentado tú, sí. Edu, también al principio, el otro día fuimos algunas compañeras a ver ¿Qué era aquello de la convocatoria esta de los presupuestos? A ver si os cae algo. Contra las violencias. ¿Qué quiere decir? A ver quién andaba por allí, ya sabes, a echar una ojeada. Y nada, fue una convocatoria, os diría que espantosa y para vomitar. O sea, me lo creo. Llena de banderas de sindicatos estos verticales que hay por ahí. Y estas de plastiquita, sí. De estas de plastiquito, no, de plastiquirri, sí, con él. Bueno, ya sabéis, pero las moradas, ¿eh? Espero que igual que van a prohibir las pajitas y las cucharas de plástico, prohíban las banderitas de los partidos. Que también es un desperdicio de... Y fue, vamos, esta, no había en absoluto una... No, no fue en absoluto secundada por los movimientos feministas, dicho en plural así para que se recojan uh-huh. todas las tal, y nada, absolutamente lejos de lo que era una movilización, que claro que tiene sentido, quiero decir, estamos viendo cómo el Partido Popular prometió los 1.000 famosos millones de euros en el presupuesto último y cómo ha habido creo que una dotación de en torno a 200, que es una sinvergonzada, quiero decir, ninguna otra partida de que se considere importante va a verse menguada en 4/5 partes. Es una absoluta vergüenza y es como si no hiciera falta cuando la falta la hace. Entonces el tema de las pelas, claro, es otro escollo, claro que hace falta dinero porque todo el trabajo se hace con presupuestos y con determinación, pero desde luego no con el sistema que hay montado, que tú decías, capitalismo, sistemas de Estado, represores como el que tenemos, el patriarcado, son hermanos, primos hermanos, que trabajan en una misma dirección desde todos los órganos de poder, ¿no? Mira, entonces por eso yo creo que el dinero que sale de ahí no puede ir para nada útil. Y la desgracia es que, claro, aquí la desgracia es que, como digo, está liquidada lo que antes lo que llaman algunos finalmente sociedad civil, que diría el pueblo, o sea, lo popular está liquidado. Entonces, como no hay organizaciones populares, no hay redes, no hay en general, o sea, está reducida a su mínima expresión después de años de machaque, y esto no es una cosa que haya pasado, que se haya extinguido solo, no. Es porque ha sido cazado sistemáticamente y abatido hasta la extinción, es el problema. Entonces parece que solo por el otro lado, o sea, que los mismos que han destrozado todo ahora van a solucionarlo, es absurdo totalmente. Desgraciadamente, ¿qué solucionáis? Pues corre malos tiempos, hay que decirlo, corre sí. malos tiempos porque hay una sociedad desintegrada. ¿La solución cuál es? Volver a intentar que el pueblo vuelva a sentirse así, y para eso pues tiene que desengañarse de muchas cosas, y como se sigue dejando engañar... Venimos haciendo un trabajo en Vallecas de recuperación de memoria histórica en uh-huh. voz de las mujeres, ¿no? Y hemos empezado por las más mayores, que esperamos que nos aguanten muchos años todavía, pero bueno, hay que cuidarlas mucho. Pero por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y por darles el lugar que merecen, ¿no? Estamos hablando de mujeres, algunas que han nacido en los años 30, y que son unas absolutas guerreras, ¿no? De todas las causas que han ido vivenciando en carne propia durante todos estos años. Entre las cosas que nos cuentan es cómo recuerdan que cortaban cualquier... Han cortado el metro 4 personas en los años 70, ¿no? O en los años 80. Porque ellas dicen ahora... Escuchamos mucho a la gente más joven decir que es que, claro, que no hay gente suficiente, pero si nosotras éramos 4, pero no 4 en la expresión esta popular de 4 gatos, no, éramos 4, fulana, mengana, menganita y yo. Uh-huh. Y las 4 íbamos y cortábamos el metro y el metro se paraba, o nos encerrábamos en el despacho en la calle Sagasta del director general de no sé qué y nos encerrábamos, ¿no? Son gente que han participado en las coordinadoras de salud, en las coordinadoras de educación, en toda la lucha vecinal, ¿no? De los barrios obreros. Y que te están explicando y te están dando una lección de que efectivamente lo que hay que tener es presencia en la calle. Y es a lo que hay tanto pavor. Pero claro, de repente tenemos a gente en la cárcel por haber escrito una letra crítica contra la monarquía. Presencia... La peña tiene mucho miedo porque cree que tiene mucho que perder. Y eso es algo que interesa mucho reflexionar. ¿Pero qué tenemos que perder? Si lo que tenemos que perder más valioso es la maldita dignidad. No, de hecho ya se ha perdido todo. No lo material, no lo... Claro, entonces es como un lugar y ellas hacen una reflexión súper interesante sobre, pero si es que no tenemos nada, uh-huh. antes no teníamos nada y peleábamos como si nos fuera la vida en ello y ahora la gente ha perdido mucho ese gas, claro, no gratuitamente, ni sin querer, ni porque seamos más capullos ahora, no, es que ha habido un aparataje represivo que te quieres morir en este país. No solo país. Represivo, también digo yo que tendrá algo que ver en esto, a lo mejor la escuela, claro. ese periodismo libre que hay, todas esas cosas, o sea, que no la el estado del bienestar. La policía de hecho tiene... Claro, es que digo, qué bonito. Las políticas sociales y por eso los educadores, los sociólogos y todas estas cosas, ¿no? Una cosa, que si luego se acaba el programa y no... Nos quedan 10 minutos y un pelín. Bien. Bueno, pues... A ver, del tema en concreto de Lama, nada, y eso, bueno, está claro, sí, que eso no fue una cosa casual que pueda pasar, que un grupo tal, van, se emborrachan, que si tal, que si discoteca, no. Eso era una cosa... No ha sido una noche loca. Está no, totalmente premeditada, y además está más que demostrado por los antecedentes y del tipo de gente que era, casualmente de 5, casi el 50% resulta que eran militares, uno guardia civil, sí, y otro del ejército, también, ¿no? Que bueno... Y bueno, luego también decir que la sentencia en este caso no ha sido una sentencia absolutoria. De hecho, el voto particular del señor este no se conoció inicialmente. Uh-huh. O sea que la reacción ya fue también así desde el principio, ¿no? Y también es verdad que no digo que no, pero que fue los medios de comunicación estuvieron ahí, en el, como era una cosa que se esperaba ya anunciada y tal, y fue una cosa que fue muy así, pero realmente cosa, no es una, no es una sentencia. Curiosa que se retransmitiera en directo prácticamente, sí, una sino, sentencia. Prácticamente no, en directo. Fue en directo y estaban todos los periodistas en la puerta, que eso parecía una rueda de prensa de Ronaldo o algo así. Pero les bueno, interesa mucho, sí, sí, todo ese pero digo, pero realmente no fue una sentencia como esos casos más escandalosos que se han visto otra vez de que si absuelven a uno porque la agredida llevaba minifalda y provocaban y no. Sí. Realmente han sido condenados a 9 años de cárcel, que digo, que pueda ser lo que sea, pero me refiero que no es una cosa que digas que ha sido una solución, ha sido una condena. A la gente le parecerá poco, le parecerá mucho. Parece que el debate es por el tema de que no ha sido violación, pero resulta que en el Código Penal español, por lo visto, no existe la violación. A día de hoy no existe la violación. O sea, era imposible que les condenaran de violación porque no existe. De hecho, como la violación como tal. La violación que yo sepa no ha existido nunca, ¿no? Hay, un, antes hay una hecho serie contra de. El honor, estupro, cosas así, sí, y ahora son abusos. Pero lo que sí hay es agresión sexual, y es lo que no se quiere reconocer. Claro, o sea, se habla de abuso pero no de agresión sexual, que es lo que estamos reivindicando. Sí, es el tema, claro, de la ley esta, por ejemplo, el tema este de que a cualquier mujer a la que se abuse de ella cuando está grogui, ya sea, claro, porque se ha pasado ella bebiendo o porque la han echado que cada vez es más común, de esta zarandonga, como se llame, en el vaso y tal, y claro, eso como no ha habido tal. Pero al margen de eso, sobre todo yo creo que lo interesante no ya es lo que pueda o no, que no digo que no se diga, decir un juez y tal, ¿no? Esta gente ha sido condenada a unos años, ya veremos lo que pasa, no sé si son pocos, si son muchos, yo no pienso entrar ahí, en si tienen que ser condenados a 9 años, a 8 o a 200. Nueve años de cárcel, yo creo. Queremos que la sentencia recoja la realidad de lo que ha pasado. Pero por eso, pero lo importante sobre todo ya no es eso, lo importante es fuera de ahí, o sea, fuera del mundo judicial, que se puede dar la mierda socialmente, la gente de los barrios, sobre todo de los barrios de por aquí, no de cierto barrio de Galapagar, sino la gente así más de tal, ¿no? Que tenga las cosas más o menos claras, ¿no? Eso que yo creo que es lo importante, ¿no? La conciencia de la gente real. O sea, me importa más que se avance en la conciencia un poco común, sí, de la mayoría de la gente, en que avance mucho con las leyes, porque las leyes, ya digo, de poco va a servir eso. Entonces, en eso yo creo que, aunque siempre va a haber recalcitrantes que van a decir lo que digan, pero en general yo creo que sí que en eso, pues... se ha visto algún avance y que habría que aprovechar para que lo hubiera, claro, ¿no? Que creo que eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que sobre todo. Lo que os decía antes, que en todas las manifestaciones que está habiendo, concentración, en cualquier tipo de manifestación popular, ¿no? Los lemas están dando muy en el clavo, ¿eh? O sea, que se griten consignas como que no queremos, os decía antes, el ojo por ojo. Uh-huh. No estamos pidiendo eso, estamos diciendo que se identifique con claridad el tipo de delito que ha ocurrido. Y eso no es un abuso, es una violación, es un absoluto acoso sexual, ¿no? Y además premeditado, que se atienda a eso. Y no es solo la sentencia, sino cosas que han pasado a lo largo de la vista judicial, como que el juez que da por buena la investigación de un detective privado que trata de bueno, pues de controlar y de vigilar la vida de la supuesta víctima después de la agresión, para justificar que es que una tía que ha sido, según ella, violada por 5 tipos, no puede hacer la vida normal que ha llevado ella, que eso se admita a trámite y que no se admita los mensajes del grupo de WhatsApp de los 5 condenados en el que se ve claramente cómo han estructurado, planificado y organizado una agresión de esas características. Efectivamente, no planificaban la agresión a esa mujer en concreto, sino que han elaborado toda la estrategia para que fuera la que fuera, eso ocurriera. Y eso no puede quedar impune, y eso no puede quedar sin que se recoja, y eso, ¿cómo es posible que esa prueba no se admita a trámite? Sí, pero me refiero, eso pasa en muchas cosas. Por ejemplo, el otro día absolvieron a un señor que era conocido como el sheriff de Coslada, con el bloque los municipales de Coslada, que claro, porque todos los mensajes y todo lo que había no fue admitido como prueba, donde estaba clarísimo que había una red de corrupción policial de caerte de culo y ha sido absuelto. Que no lo estoy justificando, pero digo que pasa en otros. Una cosa que. El tema este también, ¿qué tiene? Yo, por lo menos, cuando he pensado y he hablado así con alguna mujer y tal del tema este de la manada, me ha salido el tema de lo que es la pornografía, porque yo creo que tiene mucho que ver con este tema y que no se ha hablado nada. Uh-huh. O sea, yo creo que esto tiene mucho que ver con ahora mismo que desde hace ya, no me acuerdo cuánto tiempo, voy a ser muy viejo, pero la gente que se cría con el móvil y los niños y crías que se crían con el móvil y con un uso libre absolutamente, porque no me digan los padres que lo controlan, porque es mentira. O sea, los críos y las crías desde que tienen móvil, que es cada vez más jóvenes, están cuando son más que menores, son menores, es su herramienta, están viendo lo que les da la gana. Entonces, esa visión de la sexualidad, del sexo y de eso que da el porno, yo creo que tiene que ver algo con estas cosas. Porque yo, y que te lo comentaba, te digo, y es que a mí, no sé, yo, en la, por ejemplo, a mí nunca se me, lo he pensado luego, digo, es que a mí, por ejemplo, nunca se me ha ocurrido, o sea, yo no tengo ninguna fantasía sexual que pueda hacer yo con no sé cuántos colegas ni no colegas con una tía, es que es algo que ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. Yo creo que esas cosas, y que no me parece que sean realmente, no sé si decir naturales, yo creo que eso responde pues a un tipo de visión del porno ese que está omnipresente y que ven la gente, y de los bucaques esos y de todo eso que luego ya vemos aquí, ¿no? Santiago Segura, que va por ahí de feminista en la mani feministas, pero sin embargo para su película, para hacer un cameo como llaman, invita al asqueroso este del torbe este de, ¿sabes? Sí. Del porno y tal, o sea, me refiero. Que yo creo que eso tiene que ver, ¿no? ¿Cómo lo ves? Piensa que en este estado llevamos décadas sin educación sexual planificada en los, ¿cómo se llama? Profes... en los planes de educación. Más bien lo contrario, ¿no? Que se, todo que lo contrario, porque mentira, además... Pero que mucha gente de generaciones ya criadas en la época del disco chino filipino tienen bastante más educación sexual que la generación. Sí, por eso actuales, te digo. O sea, según una se han barra ido, libre de porno extremo. Según se han ido reformando las leyes educativas, una vez más hay que volver a nombrar las leyes porque son la herramienta con la que nos joden la vida. Según se han ido reformando, se han ido sacando todo ese tipo de contenidos. La educación sexual ya no forma parte del currículum pedagógico. Porque yo soy viejo y a mí nunca me... Sí. O sea, como... Sí, justo la generación siguiente a la tuya tuvo... Digamos que no... Como nos hubiera gustado, en vista en retrospectiva crítica, pero algo había. Hemos pasado a ser absolutas generadoras de promiscuidad. Las compañeras que se dedicaban a hacer trabajo de educación sexual han pasado por ser creadoras de putas y de putos, ¿no? Se nos ha acusado sistemáticamente de eso. Entonces, eso por un lado, ¿qué hay? En ausencia de, claro, ¿cuál va a ser el modelo? Pues el que te encuentres en los medios de comunicación. Si lo que te encuentras es publicidad hipersexualizante, cuerpos de mujeres cosificados cada dos por tres... lo que dices tú, esa generación de simbólicos mentales de violaciones que claro, yo no se entienden como yo creo violaciones. Que yo hablaría ya no de anuncios de la tele, de barra libre de porno, claro, en las narices. Y de relaciones sexuales basadas en cualquier otra cosa menos en una relación de respeto. Se están poniendo de moda prácticas sexuales entre gente adolescente que dan pavor. De afollar todas con todas y todos con todos, prácticamente cada minuto, sin ningún tipo de método anticonceptivo ni de método de protección sanitaria. Pero muchas cosas esas saldrán seguro del porno y de todo, claro, esto. Claro, efectivamente. Y es el porno uno de los factores que interviene en lo que llamamos y señalamos como cultura de la violación. Uh-huh. Si es que se está dando por sentado que cualquier deseo que tenga un ser humano se pueda convertir en una realidad, mirar el tema del mal llamado vientre de alquiler. Quiero decirte, le están haciendo creer a la gente que su deseo de maternidad o paternidad puede poner por debajo a cualquier otro ser humano que pertenezca a una clase inferior. Que volvemos pues otra vez a la transversal si tiene dinero, de clase. Claro, por eso, tienes por eso. Dinero, te compras a tu bebé. No tienes dinero, te jodes. Y además lo vas a tener para el que lo tiene y para el que lo va a pagar. Claro, es una absoluta sinvergonzada. Quiero decir que no es el caso aislado de la agresión entendida solo como violación. Es que están agrediendo los cuerpos de las mujeres permanentemente y desde todos los focos. Sí, desde todos los focos. Claro, como nos plantamos en nuestro día muchas diciendo que no tenemos deseos de maternidad, pues es como, vale, ya vamos a buscar que otras tengan el multiplicado por 5, aunque aunque solo sea a costa de capitalizarlo, ¿no? Eso no es deseo, ¿no? Lo que tiene. Por lo que favor. Tiene necesidad de dinero, no deseo de material. Claro, y deseo de, pues, de perpetuación biológica y de toda la mierda esta de pureza de sangre y de patrimonio. Sobre todo porque también... que para eso sirve la familia. Y también hay que decir... También hay que decir, reconocer, yo creo que hay muchas mujeres que sí que tienen ese deseo de maternidad, claro. y de hecho lo tienen bastante obstaculizado y difícil llevarlo a cabo por la situación que hay. Nos quedamos sin tiempo. Como siempre. Pues nada. Hombre, que tampoco era simplemente para que fueras cortando, porque quedan 40 segundos y te estabas metiendo ya en las grandes llanuras de los deseos de maternidad o no en la sociedad postindustrial. Bueno, pues esta ha sido la contratertulia 192 y nos quedan 25 segundos. Donde segundos. Hemos hecho una pequeña introducción al tema, que ahora que... ahora que tobe continúe, como decía. Que habrá que desarrollar con más tiempo si aquí... Volveremos entonces, Esta señora que al final ha cumplido su promesa y no ha dicho nada. Si esta señora... Una mujer de no palabra. Exactamente. Bueno, ahora sí que sí, cortamos y hasta la semana que viene.